los medios comunitarios, alternativos y populares como un actor específico dentro de la comunicación y como una herramienta esencial, como un sector esencial para que realmente se avance en un proceso de democratización, no solamente de la multiplicidad de voces, sino también de la multiplicidad de los discursos. Esta idea de los medios comunitarios, alternativos y populares como sector se ha instalado no solamente en medios de nuestro propio sector, que al principio un poco no entendían bien por qué nosotros desde la red planteábamos que no éramos simples sin fines de lucro, se ha instalado también en los medios tradicionales que usan nuestra información como fuente aunque nunca nos citan, se ha instalado en diferentes espacios académicos, en las universidades que hablan de nuestros medios como un sector específico, se ha instalado dentro del organismo de control, que es la AFCA, luego de haber discutido durante 6 años, al principio ellos planteaban que no entendían qué éramos nosotros, por qué éramos diferentes, por qué éramos un tipo de, hacíamos un tipo de comunicación diferente. Y también ha sido tomado por la Defensoría del Público, por lo menos hasta donde tenemos leído, dos documentos. Una es una nota que ha presentado la AFCA, donde la Defensoría habla que es imprescindible atender las necesidades específicas de las emisoras comunitarias y habla de nosotros como un sector específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Y el otro documento es la recientemente dada a conocer resolución 123, creo que es, sí, la 123, que es por el caso de los compañeros de Córdoba de La Ranchada, donde específicamente la Defensoría plantea un reconocimiento a La Ranchada, pero también plantea y pide explícitamente que este reconocimiento sea extensivo a todas las emisoras comunitarias en general. Reconocimiento diferenciado, reconocimiento diferenciado a las emisoras comunitarias, porque la ley acusa nuestra existencia, pero no legisla sobre nosotros en forma específica. Este último elemento, que es el reconocimiento de nuestro sector con existencia definitiva y propia, nosotros decimos de la red que es una victoria simbólica, que es una victoria discursiva, que nosotros hemos podido, a través de la acción, hacer ver qué es lo que nosotros somos y cuál es el tipo de comunicación que nosotros desarrollamos. Ahora hay que pasar del plano simbólico, discursivo, al plano concreto, para que el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares puedan, después de 6 años, tener un paraguas legal concreto, hasta tanto, después de 6 años, el Estado pueda realizar lo que debió hacer según la propia ley a 180 días de su aprobación, que es el plan técnico y la reserva del 33% dentro del cual está nuestro sector. Decimos entonces que para que no haya más Antenas Negras TV hay que rápidamente, y esto es lo que venimos a pedir para ir concretizando pedidos, es avanzar en este reconocimiento como un paraguas legal que nos acoja hasta tanto podamos obtener nuestras licencias. Decimos que necesitamos saber quién ganó la licitación pública del medidor de espectro, a que fue llamada, creo que en el mes de julio se abrían los sobres, por lo menos nosotros no tenemos más información de quiénes fueron los adjudicatarios. Decimos que deben haber plazos concretos para que la empresa que haya ganado la medición del espectro haga la medición del espectro, a partir de la cual se pueda hacer el plan técnico. Y lo que vamos a pedir también ante esta audiencia pública es que el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares pueda participar de la mesa de trabajo en donde se piense la elaboración del plan técnico. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestros medios tienen, por su experiencia, por sus capacidades, inclusive técnicas, que muchos de los compañeros que son parte de este sector tienen, están ahí. Y tiene que jugar un rol de garantizar que el 33% del espectro sea garantizado, como dice la ley, sobre el total del espectro y no sobre lo que está disponible. Y además, porque pensamos que el plan técnico no es solamente técnico, el plan técnico es político, porque de lo que se trata cuando se distribuye el espectro, es de socializar de manera equitativa y democrática la distribución del espectro. Y para eso hay que tomar decisiones políticas, para que nadie de este sector pueda quedarse fuera de lo que es la reserva del 33%. Respecto al 33%, lo que venimos a pedir es lo que dijimos durante el debate de la ley, es que ese 33% que está reservado para los sin fines de lucro, el sector de los medios comunitarios alternativos y populares tenga al menos la mitad del espectro del 33% reservado para desarrollar potencialmente lo que es nuestro sector. Y por supuesto, pedimos plazos concretos para la realización de los concursos, sobre todo en las zonas conflictivas, como dijeron varios compañeros, que es donde más complicada está la situación. Para terminar, si algo nos diferencia como sector, es que para nosotros la comunicación no es una mercancía, la comunicación es una herramienta de lucha, y que como medios comunitarios, alternativos y populares vamos a seguir defendiendo el aire, porque nosotros consideramos que el aire es del pueblo, que el aire no es de las empresas ni tampoco de los gobiernos.